buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy tenemos todo un Strider, uno de los grandes clásicos de CPS1 de Capcom, todo uno de los grandes clásicos de la empresa de Osaka, perpetrados por un tal Isuke, del que hoy vamos a hablar muchísimo, estimado Eduardo Polonio. Hola. Muy buenas noches, con ganas de empezar este club, la verdad. Me hace bastante ilusión ver a hablar de Strider, básicamente. Porque es un juego, pues un personaje que le he tenido bastante cariño. Sí. Y me hace ilusión hablar de él. Fantástico. Y tenemos a Cristian Sevilla. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches a todos. Y lo mismo que el Edu, este gran juego que formó parte de mi infancia, como es el que dice. De los pocos juegos que en su momento los pude jugar y los pude disfrutar en un salón recreativo. Sí, sí, sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que también tiene muchas ganas de hablar del que es probablemente uno de los grandes héroes que ha perpetrado Capcom a lo largo de su historia. A finales de los 80, en 1989, en un año del que pasaron muchas cosas, hubieron muchas cosas y del que vamos a hablar largo y tendido en la cita de hoy con ustedes, con el Club Vintage y con este Strider. Sin más, no les calentamos más la cabeza y comenzamos ya esta sesión del club, así que pónganse cómodos que empezamos. Hasta ahora. Bien, pues el Club Vintage ha vuelto, evidentemente, tras la travesía del especial de Shenmue, del que nos falta todavía la segunda parte, que esperamos grabar esta semana, si nada se tuerce. Y es que creo que ahí os debemos una explicación, y es que, claro, creo que es mejor, bueno, creemos todos que es mejor recuperar a todo el equipo que estuvo en la primera parte y hacer ese esfuerzo, y quizás esperar un poquito más porque estén todos con nosotros, que hacer el programa sin ellos o con la ausencia de alguno de los invitados que tuvimos, y que, bueno, ya demostraron su super conocimiento, totalmente, ¿no? Totalmente. Así que creo que valdrá la pena la espera. Os pedimos disculpas y, bueno, y hemos creído que lo mejor que podíamos hacer era volver al ritmo normal del Club Vintage, en este caso con Strider, y lo que vendrán las próximas semanas. Que tenemos que anunciaros, de hecho, dos títulos que vendrán a lo largo de las próximas semanas. Lo que vendría a ser marzo, supongo que serán estos programas, así que vamos a tener mucha chicha por contar durante estos días. También hay que hacer un anuncio hoy, y es que está más que confirmada nuestra presencia en el Retro Madrid, que se celebra en marzo en la bella capital de España, y estamos hablando del sábado 9 de marzo, confirmado que estaremos allí a las 4 y media de la tarde en el Matadero, ¿vale?, que es donde se hace este evento, y haremos básicamente un programa en directo. Vale, estaremos allí haciendo el programa en directo, estarán Cristian, evidentemente, estará Edu y estará un servidor, y esperamos hacer un homenaje, no sé si podemos confirmarlo ya, porque los invitados no están confirmados, pero nuestra intención sería básicamente hacer un homenaje a cierta revista que nos cambió de alguna manera nuestra manera de ver los videojuegos, y quizás eso nos sirva para homenajearlos primero y después para hacer una mesa redonda con vosotros, amigos oyentes, que os acerquéis a Madrid, en la cual intentaremos hablar sobre lo que vendría a ser comunicación sobre videojuegos, lo que vendría a ser el espectro del juego clásico, y en el que hablaremos durante largo y tendido durante una hora y media. En todo caso, ya os digo, estaremos en el Retro Madrid, eso ya está más que confirmado. Creo que estaremos incluso en el stand de Sega Saturno echando una manita a nuestro amigo, sí, Alfons. Por si os queréis pasar, estaremos por allí. No sé qué haremos exactamente, pero estaremos por allí. Jugar. Sí, básicamente viciar como unos gorrinos. Y no se descarta que realicemos algún campeonatillo o algo para que podamos echar unos vicios buenos. unos cofetes, unos cofetes. Pues podría ser unos cofetes. Sega Saturno, un torneo de Alpha 2. O Alpha 3. O Alpha 3. O yo qué sé, o si los amigos de Dreamcast.es, que son buenos amigos de Sega Saturno, y que serán buenos amigos nuestros durante el Retro Madrid seguro, porque somos gente musala y ellos también lo son, pues oye, pues un Capcom 2. Un Yoyos. Madre mía, no sé. Bueno, muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas, ya pensaremos, pero la intención sería esa, ¿no? Invitaros a echar unas partiditas con nosotros y os adelanto desde ya que si queréis traernos algún regalo o queréis traernos cualquier cosa, lo suyo es una lata de Mau fresquita. ¿Vale? Solo eso, no pedimos nada más. No, es broma, evidentemente, pero si traéis algo, que sepáis que eso es lo suyo. Bueno, no, en fin, que vamos a empezar, si os parece bien, con este estupendo programa, o este estupendo juego, mejor dicho, que es Strider. Pero antes vamos a hablar del año 1989, vamos a hablar de lo que vendría a ser un año que, desgraciadamente, falleció uno de los artistas más internacionales que hemos tenido en la historia de nuestro país. Estamos hablando del pintor Salvador Dalí, que nos dejó el 23 de enero del año 1989. Si tenemos que hablar de cine, tenemos que hablar sin lugar a dudas de Batman, amigo Cristian, una Batman. Película dirigida por Tim Burton con grandísimos artistas que colaboraron en esta en este gran film, ¿no? Para mí una de las grandes películas de cuando era un nene. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos al a Michael Keaton haciendo sí, de Batman. Tenemos al gran Keaton, evidentemente. Maravillosa barbilla. Sí, sí, sí. Yo creo que la mejor barbilla que ha habido nunca en un Batman. Bueno, es una manera de ver las cosas, sí, desde sí. luego. No era un Bruce Wayne. Bruce Wayne, perdona. No era un Bruce Wayne muy, muy fuertecito ni muy especial, pero el chaval... Pero bueno, yo creo que también es interesante la propia... ¿Cómo te diría? La propia apariencia de este Bruce Wayne, ¿no? Que sí. jamás dirías que es Batman, ¿no? Y eso también mola. Eso está muy ¿sabes? Guapo. Eso mola. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No sé con quién hablé esto. Bueno, esto es una cosa que yo he copiado, sé que la he copiado, no sé si fue a nuestro amigo David de Madrid, pero bueno, alguien se lo ha copiado esto y tenía razón y me lo he copiado, así que perdona a quien se lo haya copiado. Y luego tenemos también a Jack Nicholson haciendo de Joker. Yo creo que es el papel, ¿no?, de esta gran peli. Sí, para mí mejor papel. Sí, y bueno, esto ya cada uno aquí dirá lo que sea, ¿no?, pero para mí es el gran Joker, ¿eh? Sí. Para mí es que es maravilloso este Joker. No sé, yo creo que es el más guay. Es el Joker. Para mí sí, pero bueno, estos son como las opiniones de cada uno, ¿no? Y ya te digo, para mí sí lo es. ¿Y la fémina en peligro? En este caso, si no me equivoco, era Michelle Pfeiffer, ¿no? No, Michelle Pfeiffer es Gatúbela. Ah, claro, Gatúbela. Catwoman. Me parece que era Kim Basinger. Kim Basinger, puede Kim ser. Basinger. Sí, pero bueno, lo miramos en un golpe random. Pero sí, me parece a mí... Perdón, ha sido un gran lapsus. Ha sido una patata. Una patata. No, en realidad no. Lo que pasa es que soy un auténtico ignorante y ya está. Y no pasa nada. No pido disculpas. Y siempre nos acordaremos de aquella escena en el museo cuando lanzaba Prash, el gato gancho. El batugancho. El batugancho y salía apurando. No, no. Y bueno, yo creo que también molaba muchas cosas de esta peli. Batmóvil, evidentemente, también, que era un espectáculo. Sí, bueno, era, la peli era, sí. Era Kim Basinger. Es una... Vale, perdón. Es una de las grandes... quiero decir, es una de las grandes películas que se hicieron de superhéroes, ¿no? Durante los 80. Y realmente vemos un Batman que es un Batman, ¿no? Y vemos una Gotham City que realmente es Gotham City. No era fácil de hacer y creo que se hizo un grandísimo trabajo con este juego. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de Batman, que me parece a mí que va a venir pronto aquí al Club Vintage. Así que, si os parece bien, podemos hablar de música. Y es que Madonna ese año sacaba Like a Prayer, uno de los grandes discos de una de las grandes divas del pop y bueno, realmente para mí es una de las canciones que más me gustan, ¿no? Este Like a Prayer. Like a Prayer es muy bonita, sí, bonita sí. Con el gospel al final cantando. Por supuesto. ¿Eso no es Like a Virgin? No, Like a Virgin no, Like a Virgin es anterior. Madre mía. Like a Prayer es la del gospel. Pues total que nos toca hablar, ahora sí, vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que realmente sabemos antes de los videojuegos, que es el deporte. Lo sé, ya sé que estoy hoy que no veas. Campeonato del Mundo de Motociclismo del año 1989, 250 centímetros cúbicos. A los más jóvenes, como aquí unos servidores, quizás os nueve suene, el nombre de Sito Pons, no ligado quizás al motociclismo, sino más ligado al mundo del manager, al mundo de las relaciones dentro de los motos ahora mismo, ahora pero mismo, no, Sito Pons fue un grandísimo campeón de nuestro país y en este caso pues ganó el campeón de 250 centímetros cúbicos del mundo, así que Sito Pons es una de las grandes leyendas del motociclismo español. Ahora nos toca hablar de juegos, vamos a hablar por ejemplo de dos juegos de Konami estupendos, empezamos con Castlevania 3, Edu. Qué decir, ¿no? El mejor de la saga en NES. Sí, probablemente. La verdad es que es un juegazo con esa posibilidad de tener varios personajes y el hecho ya solo de ver a Trevor Ya es un grande de la saga. ¿Ralph, quieres decir? Ralph para Japón, Trevor para ti. Y además era uno de los primeros, ¿no?, en tener las familias estas. Digo yo, aquí estoy tirándote la patata, pero bueno, cuando tú eres el pro. El Alucard, Bernardes. Y la familia Bernardes, eso. El ladrón. Sí. La verdad es que tenía muchas cosas, la banda sonaba muy buena. Hemos nombrado a Alucard, supongo, ¿no? Alucard. Claro. Iba muy mal. Tenía un rango de disparos lamentable. Alucard no era como lo conocemos ahora. No, y además tenía el pelo negro, era un Alucard un tanto. Sí, y aparte el tema del chip de sonido, ¿no? Que fue diferente aquí que allí. Bueno, era Famicom Disk, si no me equivoco, en Japón, ¿no? No era Famicom Disk, perdón. Es el 2 que era Famicom Disk. Lo que sí que tenía era un chip especial. Tenía un chip para el sonido, que hacía que sonara diferente este Castlevania 3. Es que el tema del Famicom Disk, con lo que vendría a ser la Nintendo Entertainment System, te vuelves loco, ¿sabes? Porque, guau. Es el 2, que uno de mis grandes traumas. Motocross Maniacs Game Boy, que también fue el año que se lanzó Game Boy, y probablemente uno de los grandes, ¿eh? Hombre, a mí me gustaba mucho con esas piruetas y esos loops que hacía, ¿sabes? Era jodido, ¿eh? Era jodido, pero molaba mucho. Pero era muy, muy, muy guapo. Y además me encantaban las motitos que iban detrás cuando hacías el looping. Y los turbos, pim, pim, todo el rato saltando. Sí, era como rollo Saigon Onindu, ¿no? Pero con motos, tío. No te lo habías planteado así nunca. Con las sombras, ¿no? Sí, con las sombras. Sí. Ay, por Dios. El año, ahora vamos a decir, Zero Wing, por ejemplo, uno de los grandes shooters de toda plan, un juego espectacular con una música mucho más espectacular y la gente lo recuerda por el All Your Base Are Belong to Us, pero bueno, es un juego realmente estupendo. Luego tenemos títulos que ya hemos visitado aquí en el Club Vintage, por ejemplo, Moonwalker, que se estrenaba ese año 1989 y que le hemos dedicado un espacio aquí en nuestro espacio, en nuestro Club Vintage. Y teníamos, por ejemplo, Final Fight también, Street Fighter 1989 para los fuckers, uno de los grandes beat'em ups de Capcom, el que daría el pistoletazo de salida probablemente al futuro espléndido de los beatemaps de Capcom, y Super Mario Land, que como decíamos era el estreno de Game Boy, y evidentemente Mario tenía que debutar en la máquina con bien, este titulazo. Sí, lo hacía muy bien. Sí. El Mario más lisérgico que he visto en mi vida, pero sin duda, sin duda. Con esos zombies raros y esas cosas. ¿No? Y las escenas de naves. Y... Sí, un peyocoy, tío. Es un juego pues un tanto peculiar porque también tenía la ayuda de una persona que, con todos los respetos, pues quizás no había sido una de las grandes mentes detrás de Mario. Entonces le das la posibilidad de hacer su propio Mario y hace una cosa realmente extraña, pero que es por ello quizás incluso más delicioso de lo habitual. Sí, totalmente. Bueno, no se diría eso, pero ya me entendéis, que fue una experiencia realmente deliciosa, que si queréis... Sí, está muy bien llevada a cabo. Exacto, o sea, si queréis escuchar esta en el Club Vintage para que le echéis un vistazo y sepáis de la historia de Gunpei Yokoi, uno de los grandes iconos de Capcom y de Nintendo. Así que, amigos, amigas, si os parece bien, vamos a escuchar cómo suena esta pedazo de melodía, cómo suena este grandísimo juego, cómo suena Strider, así que música, maestro, amigo Edu, y empezamos. Strider, caballeros, uno de los grandes títulos de CPS1 y probablemente uno de los más guays en el sentido del propio personaje, ¿no? Que creo que es uno de los personajes más espectaculares que ha dado Capcom, al menos durante finales de la década de los 80. Strider, amigo Edu. Pues la verdad es que Strider no lo tuve la oportunidad de jugar en su tiempo. La verdad es que tampoco oí hablar mucho de él, sobre todo a mis hermanos, que les gustaba mucho el Strider, pero yo no pude llegar a jugar. Y la verdad es que hasta el volver a verlo otra vez, que fue Marvel vs. Capcom 1, imagínate. Sí. Vale, bueno, es la misma historia que yo. Pasaron muchos años y ver el diseño de Strider, de decir, hostia, cómo mola este personaje, ¿no? ¿De dónde es? ¿De dónde ha salido? ¿No? Porque tampoco no sé de qué juego de Capcom podría salir, ¿no? y investigar un poco y encontrarte con Strider, con el primer Strider, ¿no? Uh-huh. Y ver que todas las posibilidades que tenía el título también en la época, ¿no? Pude jugar gracias a ese Strider 2, que con Strider 2 venía Strider 1, uh-huh, en PSX. Ah, sí, no sabía eso. Entonces, pues pude jugar a los dos Striders y ver cómo el personaje podía hacer miles de cosas, ¿no? Entre los típicos de ir pegando y hacer segadas mientras pegas, o poder saltar por las paredes, colgarte, en fin, un montón de cosas, un montón de ítems, ¿no? Y la verdad es que el juego merece mucho la pena. Cristian, ¿tú cómo lo llevaste con Strider? Pues yo la verdad es que lo pude disfrutar, entre comillas, en su época, porque ya se sabe que estos juegos a veces venían un año, dos años, tres años más tarde, y la verdad es que lo pude jugar en recreativas, incluso me lo llegué a pasar, que en aquella época pasárselo significaba pasárselo sin continúes, era lo típico. Bueno, y yo lo considero igual ahora, ¿eh? El que sí, se lo pasa, sí, con muchos continúes, pues bueno, no, pues no te lo pasas. Has visto el final, pero no sé, no. Pues era un juego que es eso, que incitaba a pasárselo y a hacer, digamos, el prueba y error, siempre sabiendo dónde tenías que saltar, dónde tenías que dar con el cipher. Iba a decir la espada, pero me salió el cipher, o sea, bueno, genial. O sea, el primer punto fucker de la noche, está, sí, muy bien. Sí, sí. Y siempre sabiendo cuál era el paso siguiente al hacer, y tenías que luchar contra una horda de enemigos, monos gigantes, mecánicos. O sea, mecánicos monos, no mecánicos, uh-huh, hombres. Y contra la gravedad, contra un núcleo de muchas cosas. Eran muchas. Era maravilloso. Sí, cosas espectaculares. Lo de la gravedad, por ejemplo, es un espectáculo, ¿eh? Es totalmente. Sobre, sí, todo en la última pantalla, es fabuloso eso. O sea, es algo. El hecho de que tengas que jugar contra asalto y que te puedas ir a tomar por culo a la mínima y perder una vida, me parece una cosa maravillosa. Pero la verdad es que es un juego que engancha desde la primera partida, te obliga a gastarte el dinero, no te hace llorar como el Guns N' Ghost, que te hace llorar mucho, y la verdad es que la cosa acaba siendo bastante agradable, no satisfactoria al poder llegar a pasártelo. No, yo la historia es prácticamente la misma que la de Edu, y sobre ese Strider pues tuve la ocasión de jugarlo mucho en el vídeo, bueno, bastante en el vídeo, cuando lo teníamos allí en una de esas multimáquinas, pero que era una multimáquina que molaba con sus sticks como Dios manda, al menos. Bien configurada. Exactamente. Entonces era un placer, ¿no? Pero, claro, tuvimos que investigar en su momento, los medios eran otros, y al final pues accedimos a encontrarnos con ese Strider Hiryu, que era espectacular, es Marvel vs. Capcom, y querer conocer más sobre este personaje, y bueno... ¿Qué quiere decir? El juego es una auténtica delicia para el año que es, pero además, luego según vas creciendo, según te va interesando más la propia historia de la empresa de Osaka, de Capcom y tal, no pasa desapercibido el hecho de que Strider tiene unos elementos y tiene unas circunstancias que no se asemejan en prácticamente nada a los lanzamientos que tenía durante esa época, y que algo especial tenía ese juego. No sé si era el diseño, no sé si era el uso de la lengua en este título, o sea, el lenguaje, quiero decir que habían varios lenguajes en este título, no sé si las animaciones o incluso, ¿por qué no?, la propia historia. Algo pasaba, Edu, quiero decir, algo tenía de especial este Strider, ¿no? Yo creo que lo que digo, ¿no? La gran movilidad que tenía el personaje desde un buen inicio, ¿sabes? De poderte colgar de todos lados. Eso es espectacular. Eso ya es espectacular. El hecho de ir moviéndote, pegando con la Cyber a cualquier cosa que hicieras, te deslizas y vas pegando a la vez, te cuelgas y pegas, puedes hacer miles de cosas, ir saltando de pared en pared. No sé, tenía muchas habilidades que te hacían disfrutar, ¿no? Que decías, ¡buah, pero qué movilidad tiene este personaje! Más increíble. Además es que eras un auténtico ninja. Te colgabas de todos lados, era maravilloso. Y luego la Cipher. La Cipher era maravillosa. Era un arma que podías correr y disparar al mismo tiempo, ir matando a la gente al mismo tiempo que andabas. Te hacía como superhumano, ¿sabes? No sé. Sí, sí. Era una cosa maravillosa. Y sobre este título, pues decir que, además, quizás sea un tanto osado hablar de transmedia, porque creo que es un poco exagerado para el título que es, pero sí que es un juego un tanto peculiar en su lanzamiento, quiero decir. Es un título que sale en arcade, es un título que sale en NES, en una versión que tiene prácticamente nada que ver con el arcade, y además sale un manga, Edu. Efectivamente, ¿no? El proyecto este pues nació de forma que iban a ser tres productos. El producto del manga... que lo haría la empresa Motokikaku. De hecho, cuando juguéis a Marvel vs. Capcom o cualquier cosa, veréis ahí que pone Motokikaku. Es la empresa que dibujó el manga y tenían el acuerdo de llevar ese cómic, el juego que de arcade y un juego de NES. Decir evidentemente que el juego de NES sí que sigue la historia del manga, la sigue parcialmente, hay algunos cambios sutiles, y el juego de arcade es algo totalmente diferente. Mantiene alguna similitud con lo que sería el manga, por ejemplo el principio, ya cuando cuente la historia lo veréis, el principio mantiene una similitud parecida, pero después se va por las ramas. Pues si te parece bien, Edu, casi que si quieres empieza con el manga y después hablamos de cómo nace el proyecto, de nombres propios como Fujiwara o Isuke. Fujiwara ya ha estado aquí en el Ghouls and Ghosts también muchas veces, así que si te parece bien, Edu, hablar de lo que vendría a ser el manga primero y después pasamos a hablar de otras cosas. Okay. Bueno, primero decir que son los Striders, ¿no? Porque ya si habéis jugado a Strider 2, por ejemplo, aparece uno que se llama Strider Hien, ¿no? ¡Hombre! Evidentemente, Strider es el apodo. Es una organización llamada Strider, es un grupo secreto clandestino, ¿vale?, de mercenarios, que no están atados a ningún tipo de lealtad hacia ningún país, ni nada. Simplemente, pues, si tú pagas por ellos harán lo que tengan que hacer. Todos son profesionales y se dedican a varios tipos de trabajo, como espionaje, sabotaje o asesinato. Hay varios rangos en la organización que van desde clase más baja, que es la clase C, al más alto, que es clase A especial, ¿vale? La clase A especial es la que pertenece Hiryu, ¿vale?, que es el protagonista de Strider. Y es el más joven en llegar a esa clase. Es el Strider más joven a llegar a ese nivel. Y hay que decir que este es el tema de la organización y que se ve mucho más claro en el juego de NES y en el juego y en el manga que en el juego de arcade. En el juego de arcade no te dejan claro bien qué es esta organización, y de hecho en la versión de PC Engine cambian esta historia. Porque no te hablan de la organización que como de un elemento que se crea para eliminar al malo del juego, no en un que es un sindicato de asesinos, sino que es un elemento más, o sea, lo cambian en este sentido. Y la historia del manga, ya veréis que cuenta una historia bastante bastante diferente, ¿no? Que empieza con un Hiryu, pues eso, que se desvincula de la organización, se va, porque durante una misión Hiryu tuvo que matar a su hermana porque esta llega a un estado de locura, ¿vale? Y la tiene que matar. A partir de ahí, Hiryu decide abandonar los asesinatos y se va, pues eso, a la Mongolia, con un pueblo de nómadas por ahí viviendo, ¿vale? Hasta que en el 2048, en Kazajistán, o sea, en Rusia, el régimen opresivo del gobierno hace que la gente, pues, hace que la gente salga a las calles y se manifieste en contra del gobierno, ¿no? En este caso se crean grupos de rebeldes y, claro, el gobierno tiene que hacer algo para actuar con este grupo de rebeldes, que es crear una organización de policías que se dediquen a atajar ese problema y someter a todos los rebeldes a ese gobierno. Pero los rebeldes, pues, deciden contraatacar cogiendo a Striders, contratándolos para que actúen contra el gobierno. Y a partir de aquí, pues, contratan a varios Striders. No solucionan nada. La mayoría o pierden la vida estos Striders o los secuestran. Y claro, al ver que va perdiendo Striders, el actual jefe del sindicato, pues, decide ir a buscar a Hiryu y conseguir que vuelva otra vez al sindicato de asesinos, al sindicato de Striders, para poder acabar con este régimen. Esa es la historia básica del manga. Evidentemente, el juego parte de algunas cosas igual. De hecho, parte de que empieza en el año 2048, empieza en Rusia también, pero se diferencia en que Striders lo envían para acabar la misión y no son los malos. Sinceramente, Strider era una de sus primeras misiones, no estuviera retirado. O sea, aparte de algunas bases de este manga, pero no, se le va por lo, por otro, por otro, por otros senderos, evidentemente, pero... porque tiene que ser un videojuego diferente. Pero es muy interesante ese proyecto, ¿no? Que se lanzase en tres sistemas distintos, ¿no? Y esta propia idea, pues evidentemente nace de Capcom, y Capcom, que no es tonta, pues manda el control de este desarrollo a un tal Fujiwara, ¿vale? Que evidentemente conoceréis como uno de los grandes representantes de la Capcom más temprana. Quiero decir, estamos hablando del tipo que hizo, por ejemplo, los Ghouls and Ghosts, con lo cual estamos hablando de un tipo muy importante dentro de Capcom, y junto a Okamoto, probablemente las dos grandes mentalidades, las dos grandes mentes de la empresa de Osaka durante sus primeros años, durante al menos sus 5 o 6 primeros años. Entonces, Fujiwara parece ser que cuenta con muchísima gente para el desarrollo de este título, y ya desde el principio quiere una especie de juego un tanto peculiar, un tanto fuera de lo común dentro de lo que vendría a ser el propio videojuego durante esa época. Entonces lo que hace al final es contar con un tal Isuke, un tal Koichi Yotsui Isuke, ¿vale? Isuke es el apodo, evidentemente. Entonces Yotsui básicamente es un director, uno de estos directores de cine frustrados que se dicen. Empezó haciendo cine, vaya. De hecho colaboró haciendo una película, estuvo en las cámaras de una película que parece ser que es así como gore y tal, Noisy Requiem se llama, el del año 1988, bastante gore, con cosas bastante peculiares en cuanto a maltrato animal, tratos incestuosos. Se ve que es un peliculón de esos realmente locos, ¿vale? Que vale la pena tener en cuenta. Pero en 1986, antes de esta película, digamos que tuvo el honor de empezar a trabajar en Capcom, donde comenzaría a hacer distintos juegos. El primero de ellos, evidentemente, es The Speed Rambler, Russian Crash en Japón. ¿Vale? Este título seguro que lo recordaréis por ser uno de los primeros juegos en los que podíamos ver desde una vista aérea al coche, a un coche disparando. Es una especie de speed and run, shoot and run, donde vemos al coche desde una vista aérea y podíamos tener la posibilidad de abandonar el coche y disparar con el piloto. Sí. ¿Vale? Entonces era interesante este título, ¿por qué? Básicamente por ese control del coche tan peculiar, ¿no? Si explotaba el coche, evidentemente moríamos, y si disparaban al protagonista, pues también morían. Tengo una fuente, si perdona, Cristian. No, solo aclarar que el juego, que la gente también saca la idea que no es un spy, no es como el juego aquel de coches que ibas disparando, no. Sí, el Spy Hunter. Tienes un control que recuerda mucho al de otra franquicia, ¿no? ¿A cuál te recuerda a ti? Al de GTA. Sí, puede ser. De hecho, es inevitable pensar en GTA, ¿vale? Sí, lo que pasa es que, evidentemente, pensad en algo como más arcade, ¿no? Y más, evidentemente, de los años 80. Pero sí, es cierto que es inevitable pensar en GTA. Entonces, sobre este Speed Rambler, decir que no sería ni mucho menos el último juego que haría el señor Isuke en Capcom, sino que también estuvo metido en lo que vendría a ser el desarrollo de Commando y de Bionic Commando. Toma. Estamos hablando de Bionic Commando, que se ha hecho evidentemente más popular en los últimos años con el juego, el fracaso, vamos a decirle, del juego de Green, que salió en PlayStation 3 y Xbox 360, pero este título pues gozó de bastante popularidad durante los años 80 con una versión arcade y una versión en NES realmente estupenda, en la que luchábamos contra Hitler, ¿vale? Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso es la de NES, ¿eh? En la de NES. En la otra no. ¿No era la otra también, tío? No, la otra luchas contra un tío que va andando todo el rato y no hace nada. Vale. No sé. Sabía que, desde luego que es espectacular lo de Hitler, y en el Bionic Commando Rearmed, que era la versión esta que sacaron, que tuvo más éxito, de hecho, casi que la versión de consolas grandes. Más que nada porque es maravillosa. Es la brutal. Es brutal. Nunca le llaman Hitler, ¿vale? Siempre le llaman él. Él. ¿Sabes? Tendrás que luchar contra él. ¿Él sigue vivo? ¿Sabes? Y sabes perfectamente que es Hitler, pero jamás te lo nombran, ¿sabes? Es muy, muy peculiar. Sí. Es muy peculiar ese uso. es lo sutil que fue Green en ese momento, ¿no? Pero desgraciadamente Green desapareció y ahora mismo pues no queda prácticamente nada de la empresa de Bionic Commando Wanted o Terminator Salvation. Pues bien, Isuke, pues al colaborar con estos títulos, al final tuvo que conocer a Fujiwara, evidentemente. Y es probable que del trabajo que se hizo en estos títulos, de la colaboración y del desarrollo que se hizo en estos títulos, fuesen definitivas para que Fujiwara contase con él para un proyecto tan importante, más que nada por ya no solo ser un hecho de un juego en arcade, sino que es un proyecto como que sale en varias plataformas y que además tiene un manga, que además será algo que es prácticamente muy interesante por lo original que es en su momento. Cuenta con él para desarrollar este título, para desarrollar este Strider, y evidentemente le da un sello realmente espectacular. De hecho, muchas de las cosas del juego, muchas de las cosas que comentábamos tan peculiares de este título, como que estábamos comentando el hecho de los idiomas o el hecho del propio diseño, el hecho de algunos enemigos un tanto bizarros y tal, responden sin lugar a dudas al deseo del propio Yusuke de llevar este juego a esos senderos y de dar al jugador una jugabilidad que quizás, ya no una jugabilidad, sino una apariencia que quizás no estaban acostumbradas para esos principios, de esos finales de la década de los 80. Y Strider, pues evidentemente logró hacerse un hueco en el mercado y convertirse en uno de los referentes probablemente del arcade durante ese año y recibir muchísimas muchísimos ports con mayor o menor desgracia en distintos ordenadores, consolas del momento. Sobre Strider, creo, Edu, que podríamos empezar, si te parece bien, con la versión arcade. Vale, y podríamos ir avanzando después, sí, con las versiones, con los ports y tal, sí, haciendo hincapié en la de NES, ¿no? Y luego ya hablaremos de otras cosas de Yusuke, como pueden ser su trato con Mitchell, su secuela con Strider, y bueno, tendremos tiempo también. Tendremos tiempo. Bueno, pues resumo la historia del juego, básicamente, pues como he dicho antes, 2048, Rusia, control militar, etcétera, revueltas y tal. Pero aquí entramos que nos enseñan la muestra de alguien que parece controlar todo eso, ¿no? Que es el Grand Master Meiyo, ¿no? Que es el que desde el espacio controla la fuerza militar e informática del planeta, todo pasa por él. Y bueno, pues mientras pasan las revueltas en Rusia y Strider va hacia allí, pues se va enterando de todo, ¿no? Que en realidad es el Grand Master Meiyo que está controlando todo lo que pasa en la Tierra desde lo que se llama la tercera luna. Y tiene que nuestro destino final es ir allí a enfrentarnos contra él. Uh-huh. Como ya he dicho antes, Strider es el más joven en llegar a la clase A especial, o sea que en teoría llevamos un monstruo sobrehumano, como has dicho tú, ¿no? Que parecía que tenías la capacidad de un superhombre, ¿no? Sí, pues, sí, tenía esa capacidad de cortar todo lo que pillaba. Pues en este caso Strider es un gran asesino. Y el juego, pues bueno, está separado por cinco fases. Estas fases yo creo que se estructuran en varios actos. Uh-huh. Y eso se puede ver claramente en la música, ¿no? Nos encontramos a un boss, nos lo eliminamos, te vas a otro lado y cambia la canción. Sí. Por lo tanto, yo creo que está separado en tres varios acciones, varios actos, más o menos según vayamos diferenciados entre ellos. Y con un enemigo a cada final de ese acto. Y además hay una cosa muy guay de este título que a veces se olvida a la hora de hablar, ¿no? Y es que las pantallas no son tan lineales como podrían ser en la época, sí, ¿vale? No digo que fuese realmente algo novedoso este Strider, que no lo hicieron otros títulos, pero tenías distintas posibilidades a la hora de hacer la pantalla, ¿no? Y podías encontrarte algunas cosas si ibas por distintas direcciones que las que estaban en un principio que tú debías asimilar que eran las normales, sí, ¿no? También podrías hacer un poco de trampas, podías saltarte a algunos enemigos o podías huir corriendo de ellos, que luego vinieran a perseguirte disparándote. Hombre, lo digo por solo, sobre todo. Sí. Ser de que te encuentras en la nieve, que puedes huir de él y luego te pega la paliza padre, pero bueno. Vaya. Bueno, pues como he dicho, empezamos en Rusia. Y bueno, pues el primer enemigo que nos encontramos, aparte de los soldados y las máquinas que vayamos encontrando por el camino, es Strobaya, que Strobaya es el luchador, esa especie de luchador de Wesley. El, ¿no? Mortadelas. Efectivamente. El Mortadelas. Tenemos uno en el gimnasio así, que ¿sí? va a las 8:30 de la tarde. Ah, sí que es verdad. Sí. Pues Strobaya. Sí, sí. Ese es el primer enemigo que nos encontramos, que si lo eliminamos vemos como revienta. Sí, ahí ojalá reventase. Sí. Y ojalá. Y se quemara el gimnasio. Sí, no, el gimnasio no, pobre. Vale. Bueno, pero es que ahí lo revientas y empieza a quemarse el techo donde estás. ¿Ah? Sí, que es verdad, eso es muy guay, porque tenías que poner en la plataforma para que no te dé el quemado. Efectivamente, te tienes que proteger en la plataforma esa y después cuando veas eso, pues subes encima. Sí, sí. Y saltas y continúas la pantalla. Eso es interesante, porque de hecho es uno de los, ya lo has comentado antes, Edu, pero es en la agilidad de Strider donde radica prácticamente lo más interesante de este título, ¿no? Efectivamente, ¿no? El poder colgarte, como en ese caso, ¿no? Te cubres, te cuelgas de la plataforma y saltas para arriba y ahora continúas tu camino. Y sí, si tienes suerte y encuentras los distintos ítems y tal. Efectivamente. Después, si seguimos más para adelante hasta llegar a otro boss más pequeñito también, porque es decir, estos bosses no son gran cosa. No, son como mid-bosses. Son mid-boss que tampoco aguantan muchos golpes, no. ¿Vale? O sea, son facilitos, por así decirlo, y tampoco tienen una unas mecánicas muy complicadas. No. Es que, de hecho, a veces, no le, sobre todo en los primeros niveles, porque después la cosa cambia, pero técnicamente a veces no les da tiempo ni de pegarte, ¿sabes? Este boss, el que hemos dicho ahora, el Strobaya, no te dura nada, en realidad, ¿vale? No, la verdad es que me parece que ataca, pero ataca de una manera muy rara, ¿no? Sí, es como salta, ¿no? Se tira dando volteretas y tal, pero sí. no llega a impactar. Quiere hacer lucha grecorromana contigo. No lo logra, ¿no? Después tenemos ya la máquina esa que va tirando láseres por todos lados. Sí. Y una vez acabamos con ese, pues ya nos estamos preparando para llegar al trozo final de la pantalla, que es ese combate contra el Uroboros. Uroboros. Vale, que eso es mitología. Sí, es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Ahí está, sí. Que en este caso es el general... ¡Qué fúcar! Que es el general Mikiel, ¿vale? Que es el que está gobernando ahora mismo Rusia, con un gran parecido al Gorbachov. Al Gorbachov. No sé si lo hicieron a posta, yo creo que sí. Hombre, por supuesto. Bueno, se fusiona con todos los miembros del consejo en ese momento y forma eso que el Uroboros. Está muy bien eso. ¿Tú te imaginas aquí en España? Sí, todos los diputados fusionándose. Todos los diputados del PP fusionándose en una serpiente gigante. O una gaviota. ¡Una gaviota! ¡Qué grande! Pero claro, el problema es que saca de arma, porque aquí lo tienen muy claro, ¿eh? Sí. La hacha y la hoz de la bandera soviética. Sí. La martillo y la... El martillo y la hoz. Tu bandera soviética, que es un tanto heavy. Sí, sí. Pues eso, el martillo y la hoz. No sé, está claro, ¿no? Sí. ¿A dónde van los tiros? Aquí todos son comunistas. Sí. Efectivamente. Bueno, es guay. Esa es la primera pantalla. La verdad es que no tiene mucha complicación al principio la pantalla, pero bueno, ya esto se va aumentando. Mira qué pasa, la segunda pantalla ya nos vamos a Siberia, las nieves. La música mola un montón cuando empieza. Es genial. La verdad es que la música está muy bien. Y bueno, el primer enemigo así, pues el gorila gigante. El gorila. Simplemente tenemos que ir pegándole hasta que se estampe contra la pared y reviente. Mola mucho la animación del gorila, ¿eh? Sí, está muy lograda. Quiero decir, es un... Para empezar, lo grande que es el gorila, eso para empezar. Y para seguir el hecho del movimiento de los puños. Sí, de exacto. Las manos. Sí. Y si le vas atacando, va yendo para atrás. No sé, es una cosa... Sí, tal y como dices, es una cosa maravillosa. Sí, no, está muy bien hecho, es un espectáculo. Y también decir que si te quedas ahí, te puedes quemar. Porque cuando explota un robot... Sí, también. Se empieza a ver todo el escenario y tienes que correr rápidamente. También aquí te dejan una cosa que es muy guay, que es el hecho de que tienes que ir pasando de pared en pared, porque si no van cayendo esas sierras que te pueden cortar y tienes que ir de pared a pared saltando y colgándote. Sí, la verdad es que es muy espectacular esa parte. Sí, la verdad es que sí, y además juega un poco con el hecho de tu habilidad a la hora de... Uy, que viene la sierra, que no viene, y tienes que ir saltando y disparando a la vez. Aparte que a partir de ahí ya llegas a un sitio que está todo robotizado y empiezan a salir rayos por todos lados y tienes que esquivar y el efecto de las luces está muy logrado también ahí. Sí. Bueno, nos hemos saltado un poco, aparte del combate contra Solo, que puede ser espectacular o no. Depende cómo lo hagas. Bueno, la grandeza del combate de Solo es eso, ¿no? Que si te escapas, pues te persigue. Sí. Y está ese momento de las minas. En la ladera. Vale, que tú vas corriendo y van explotando minas a tu alrededor y al final pues hay un barranco y tienes que saltarlo. Espectacular ese momento, muy peliculero también. Ahí se nota lo de Isuke. Sí, por supuesto, y que la CPS1 está on fire allí. Sí. Tiene muchos momentos de ese estilo, quiero decir que Strider está como corriendo ladera abajo, como si le fuese la vida en ello, ¿no? Pero probablemente este es uno de los más espectaculares de todo el título. Sí, totalmente. Yo me acuerdo, si aquí le pego el... Me acuerdo de las promociones de Mega Drive. Y esta era la pantalla que siempre ponían para venderte el Strider. No me extraña. Que es espectacular. Totalmente. Y bueno, pues después a partir de ahí ya veremos unas especies de avionetas. ¿Eh? Las cuales las tenemos que ir colgando hasta llegar al enfrentamiento contra las tres hermanas Tongpo. Las hermanas Tongpo. Vale, son esas tres hermanas que hacen un estilo de artes marciales y parece que las patadas parecen de plasma como tu espada, como las Cypher, ¿sabes? Sí, pero las pobres no te duran ni un asalto. No, la verdad es que tampoco duran mucho. Salían en el Marvel vs. Capcom, ¿verdad? Sí, eran uno de los Strikers, sí. La verdad es que es bastante interesante. No sé por qué rescataron estos personajes. Qué random, ¿no? Es muy random, ¿no? Es que es tope de random, en realidad. Dentro de los personajes de este Strider, quizás son los más destacables para salir en un juego de lucha, pero no sé. Porque son tías, quizás, ¿no? Porque, por otra cosa... Porque hacen artes marciales, ¿no? Sí. Ya, bueno. A mí me recuerdan a la Chun-Li del Alpha. Sí. Y encima en el Marvel encima se parece muchísimo. Y además te voy a decir la fucada. El azul es el color que falta. ¿Oh? Porque una es roja, la otra es verde, la otra es amarilla. Y Valda en el azul. ¿Qué cosas? Vamos a se habrán reservado para otro. Te he intentado pillar, pero no. Bueno, pues eso. Bueno, la siguiente, la fortaleza aérea. El traje de Chun-Li, coño. ¡Ah! ¡Claro! Joder, que no, yo no los pillaba. Vas espeso hoy, vas espeso. Estoy espeso, no tío. Espeso. Michelle Pfeiffer, tío. La fortaleza aérea de. La fortaleza aérea Balrog. Donde nos espera el amigo pirata. Uh-huh. El Barbas. El Capitán Barbas. El Capitán Bread Jr., que no, habla español. No se le ocurrieron nada, tío. El Capitán Barbas. Sí, sí. Y bueno, aquí nos encontramos la primera máquina gravitacional, como bien dices. Aquella máquina redonda, esa máquina redonda que nos hará girar y girar y girar y ir pegando. Ahí está. Es espectacular. Espectacular. O sea, ese boss es espectacular. Sí, sí. Y además es una pantalla que, aparte del primer cañonazo que te meten en la cara, sí, cuando juegas, que dices, vaya cara debe tener el pobre Strider, es el hecho de que hay un momento en el que hay como... Me recuerda mucho a la última pantalla del Sonic 2. Ese momento en el que es una nave, pisas unos patines que hay en el suelo y sales volando fuera de la estratosfera. Sí, tienes que vigilar, porque como te salgas mucho del camino te vas por ahí volando. Te vas por ahí volando y lo pasas fatal. Efectivamente, pues esta pantalla yo creo que para mí no es tan gran como las otras anteriores. La verdad es que el aeroplano y tal está muy guapo, pero... Hostia. Tienes unos momentos épicos también, este momento en el que vas avanzando hacia arriba mientras se van juntando las dos paredes. Efectivamente, ahí el... rompiendo de todo, porque también tienes que avanzar antes de que te chafen, etc. Ahí está, o esa sala que es en donde juega la gravedad contigo y tienes que matar a los enemigos colgado y a veces va cambiando, sí, de arriba cambiando y abajo. De arriba abajo. La verdad es que el gameplay de la pantalla estaba muy bien pensado en ese momento. Después ya tenemos las Amazonas. Que a mí, sinceramente, es una pantalla que no me dijo nada. O sea, no sé si fui por un camino que no debía. Y no creo que haya mucho camino en las Amazonas, Edu. Yo creo que sencillamente te ha pasado lo mismo que a mí, que no me ha acabado de gustar tampoco. No me parece una grandísima pantalla. Las Amazonas molan, vale, pues las enemigas molan. Un gabi. Sí. Pero no sé, tengo un poco la misma sensación que tú, que quizás no. Ay. Quizás le falló algo. ¿Qué, ahí? ¿Qué tiene? A ti te gusta, estoy, ¿verdad? Estoy enamorado, es tu favorita, de esta, ¿verdad? Pantalla. Yo estoy toda enamorado. La cara. Tenía toda la cara, amigos oyentes. Yo... Tenía toda la cara. Yo solo compré ese carrusel de dinosaurios, me parece maravillosa. Bueno, la verdad es que los dinosaurios están bastante retardes. Eso estuvo muy bien, pero no sé, no la encontré algo rara en comparación a las anteriores. No sé si le vi que le faltaban bosses o que le faltaban... Posiblemente es eso, solo hay un boss al final. Solo hay un boss, el dinosaurio mecánico. Un poquito fácil. ¿Cómo molan los dinosaurios mecánicos? ¿Cómo molan, tío? Sí, es una, yo si tuviese una empresa de videojuegos, sería obligatorio, tío. Enemigos boss, con... dinosaurios metálicos, tío. Sí, dinosaurios y ponis. Sí, y ponis metálicos también, ¿sabes? No sé. No me hables. Yo la verdad es que encontré eso. No sé si es que que le faltaban boss y entonces no lo encontraba el momento de esa pantalla, ¿no? En las otras más o menos sabes, dices, pues ahora voy pues contra el campo gravitacional o contra solo o contra cualquiera, y aquí pues te encuentras ese malo al final, que tampoco es la gran cosa. A pesar de que mola mucho el aspecto, pero... Y tiene un truco bastante sencillote, que es el de colgarte de la liana. Te colgas de la liana y le das en la cabeza todo el rato. Uh-huh. Y no te quita ni vida ni te quita nada el pobre. Pero la verdad es que el hecho de, por ejemplo, yo lo digo desde mi parte, que me gusta mucho la pantalla, pero el carrusel festivo de dinosaurios, un montón de pelolátiles dando vueltas. El hecho de que si te caes te saltan las pirañas, así, por la nada. O sea, no tienes bastante con caerte en el puto pozo, que encima tienen que venir todas las pirañas a morderte. A morderte, a mala leche. El hecho de ver a las Amazonas chillando y saltando y lanzándote hacha, que por cierto le falta una teta porque son Amazonas. Bueno, vale. Es lo que tienen las Amazonas. Ya te explicaré. Vale, vale. Sí. Estoy loco porque me lo expliques. Vale. Y todo el hecho de las setitas con sus esporas que te revientan en la cara y te quitan una barra y encima salen volando hacia atrás. No sé. Es maravillosa. Y después ya pues la última pantalla, ¿no? La tercera luna, con su juego gravitacional también, porque también influye bastante. Y aparte con los bosses. Porque aquí te salen, la gran mayoría de bosses te salen. Sí, sí, sí. Si no es el gorila gigante repetido por dos, son los dinosaurios. Si no son los dinosaurios, es solo. Solo de nuevo. Si no es el campo gravitacional de antes. una pantalla difícil. Destacaría también el hecho de que es un boss secreto, porque es un, bueno, secreto como lo puede haber, porque cuando lo cuenta ya no es secreto, ¿no? Pero es gilipollas, te he dicho. Pero están las hermanas Tompó en negro. Sí. En una estación, en un, hay un momento en el que sé, yo no lo sé, yo no he podido. Es ese momento en el que te puedes salir volando por la gravedad, es una pantalla llena de pinchos, y saltas y tienes que saltar a lo loco, al vacío. Y hay un agujerito donde te metes y te aparecen las tres hermanas Tompó. Vaya, vaya. O sea, es un boss secreto. Es un boss secreto, sí, sí. Vale, pues y después ya nos enfrentaremos al enemigo, ¿no? Al Grandmaster Meillo. La verdad es que es bastante complicado si no te sabes las rutinas. Yo tengo que hacer una pregunta. ¿Os decepcionó el Grandmaster Meillo? Hombre, yo sabes lo que esperaba en un principio. Yo esperaba quizás algo como el Capitán Comando, ¿no? Vale que son 2 años después y tal, pero tú veías el malo del Capitán Comando, me vais a disculpar que no recuerde el nombre, pero tú lo estás viendo durante todo el juego y cuando lo ves al final te mola, ¿no? Dices, wow, sí, es un pavo que triunfa, ¿no? Que es un pavo grande que impone, ¿no? Pero el Master Meillo, técnicamente lo has visto desde el principio del juego y es eso que estabas viendo. No cambia. No cambia, quiere decir, es un random, sí, es un brushot, ¿vale? O sea, es que no me sale una palabra en castellano que lo... Ya, no, pero es que no es un brujo, es un brushot, ¿vale? Vale. Es como decir demonio y dimoni. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Es un brujo random. Sí, lo bueno es que la historia representa que es un alienígena, ¿no? Pero, sí, sí, no. Pero lo ves con la capucha y tal. Yo lo que no me decepcionó en ese momento, pero esperaba una transformación. ¿Verdad que sí? Esperaba que te lo cargaras y saliera un bicho enorme. ¿Sabes? Un tiranosaurio metálico otra vez. Otra vez no. Pero más grande. Si ya te has cargado uno. Te has cargado uno metálico y te has cargado también otro que parecía que no era metálico, pero sí lo era. Sí, sí, sí. Con unos gemelos. Y aparte los dos gorilas por parte doble, sí, solo. Sí, sí. Y el Ouroboros este que te trae para de nuevo. También otra vez. Ah, eso encima, es muy guay. Que encima tienes que viajar con él, sí, cosa sí, que sí, es sí, espectacular. Sí, sí, sí, sí, sí. Te hace todo el favor y tú lo matas. Sí. ¿Te lo habéis planteado eso? Es que si no, luego te matan a ti. Bueno, claro, ya, claro, o sea, pero... Te da la vuelta sobre sí mismo y pero, te pega, al final con la voz. Del rollo colegueo, ¿sabes? Venga, va, que te llevo. Vale, vale, vale. Bum, bam, bim, bim, bim. Es como si ahora vamos al Retromadrid en coche y matáis al Chache. ¿Sabes? Podría pasar, es exactamente lo podría mismo. Es verdad, un día se podía presentar con un martillo y una hoz. ¿Ves? Que encima todo cuadra, encima todo cuadra. El Chache podría venir con un martillo y una hoz. A los que no conozcan al Chache, es nuestro querido amigo de Arcadia Gamer. ¿Quién diría que es amigo? Que es político. Es político y evidentemente, pues bueno, pues le va a la izquierda y es estupendo, ¿no? Que lo vaya a la izquierda, no nos meteremos ahí. Pues sí, cállate pues, ya. Pues mejor. Pues, la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? A mí el enemigo final, a ver, un enemigo que hace pirañas de la nada y te las lanza, porque uh-huh, te lanza todo lo que tiene, todo tipo de... Sí, es maravilloso. Sí, sí, sí, es maravilloso. Alguien sí, que lanza pirañas de la nada es maravilloso. ¡Ay, nos han cambiado la vida! Sí, sí. Nos han cambiado la vida. Ay, pues bueno, esa era la última pantalla del juego, disponíos a ver el final. Sí, sí. Bajando ahí con las ballénicas. Sí, sí. Yo te voy a preguntar una cosa, ¿por qué sube para arriba esta idea? No sé. ¿Por qué? Debería sí, pero, hay un eclipse y sube. No olvidemos, exacto, ahí quería llegar, la perspectiva de la Tierra con lo que vendría a ser el sol saliendo es espectacular. No paran de repetirlo este hombre, Nisuke no para de repetirlo en sus juegos. Le va el tema, le va y ya está. Porque con el Moondiver también se pasa con esas cositas. No, le mola. No, pero bueno, espectacular. Sí, y además es un reto, no es un juego fácil. No es un juego fácil, pero tampoco es una dificultad extremada. No es el Avenger, ¿no? O sea, yo creo que está ahí en un punto intermedio que más o menos... Cualquiera puede llegárselo a pasar bastante. No es Ghouls and Ghosts tampoco. No, es para nada. Es mucho más accesible. Es muy accesible. Sí, sí. Y además es incluso bastante más corto. Sí. Yo creo que es el ratio, ¿eh? También a lo mejor que Ghouls and Ghosts, si lo llegas a maestrar, es una cosa larguísima. Sí. Pero claro, te has gastado un dineral. Si eres un Saigo, te has gastado un dineral. Nuestro querido amigo Saigo Nonindo. Y Strider, lo puedes llegar a maestrar muchísimo más fácil. Pero también es un juego mucho más corto, pero mucho, mucho más, porque a lo mejor una partida entera de Goals, de Strider te puede durar 20 minutos, 20 a lo mejor. Minutos, no tarda más. No, un no, ¿verdad? De hora, 20 minutos. Sí, sí, sí. Y bueno, te lo has pasado y eres el dios, pero dura muchísimo menos. Efectivamente. Especial hincapié también en el hecho, como has dicho antes, de la utilización de idiomas. Uh-huh. El juego utiliza varios idiomas según el personaje que estemos viendo en pantalla, ya sea español, como en el caso del pirata... ruso, chino, inglés y japonés, evidentemente. Sí, sí, sí. No quieren decir que nos representa un pirata rosa con barba. Bueno, hemos pasado por tantos españoles chungos, pero luego llegó de la misma mano de Capcom, llegó Balrog Vega, o sea, no se lo permitimos. También es verdad. Y curioso es, fíjate la tontería, ¿vale? La nave se llama Balrog. Sí. Está regentada por un español, que es el pirata Barbas, Beard. Entonces, Beard. Entonces, sí, total. Que lo que quiero decir es que después sale Street Fighter 2, se llama Balrog y es español. Sí. Bueno, es inevitable no pensar que algo pasó ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llama Balrog y es español? No lo sé, ¿vale? Y después lo cambiaron a Vega, la gran historia que ahora mismo pues todo conocéis, que cambiaron los nombres y tal, pero se llamaba Balrog en un principio. Entonces, pues bueno, ¿tiene algo que ver? Podría ser. Podría ser, mira. Podría ser. Pues bueno, eso es lo que llega al arcade, básicamente, uh-huh. ¿Vale? Después pues pasamos ya a las versiones que tuvo este juego. Antes, Edu, si me permites hablar de la música, y es que vale. Nuestro querido amigo Evil Ryu hizo un especial en Pulpo Frito, pulpofrito.com, los amigos de Pulpo Frito, sobre este Strider, y habla de la banda sonora que la hace Junko Tamiya, que es probablemente una de las grandes de Capcom de principios de los principios de la historia de Capcom, que estuvo involucrada en bandas sonoras como Bionic Commando, el propio Strider, 1943 Kai, o Gun Smoke, o Tiger Road. O sea, estamos hablando de vaya bandas sonoras, y Sweet Home, que no se nos olvide. Oh. Total, que la banda sonora es espectacular. Sí, ya la estamos a la altura y encima es eso, ¿no? Que va cambiando según el acto que llegábamos. Uh-huh. Y la verdad es que lo hace muy espectacular y muy, muy ágil, ¿no? De hecho, estar escuchando una canción, pasas un trozo de la pantalla y ya escuchas otra, ¿no? Uh-huh. Lo hace muy ágil. El trato del sonido es muy guay, muy, muy interesante. Está muy bien todo tratado el tema del sonido, ya sea por estas músicas tan cambiantes o ya sea por los idiomas. Yo creo que sí, que además es lo que comentábamos al principio, que es un poco el tomar esa música, tomar ese cambio de registro, ese cambio de lo que vendría a ser los propios capítulos que van dentro de los episodios del juego, y eso también es difícil de hacer, hay que saber hacerlo. Sí, como decíamos antes, ¿no? El trozo de la pantalla con el gorila, después te cambia cuando vas saltando, después te aceleras cuando vas con la bajada, ¿no? Y la música va cambiando según esos actos. La verdad es que es muy muy muy espectacular el trato del sonido en todos los aspectos en este juego. Además, se identifica muy bien con el escenario y con la presencia de los enemigos, porque son músicas que recuerdan mucho a sitios donde no he estado, pero bueno, pero recuerdan. Sí, sí, es sí. No, que al final lo acabas relacionando, quieres sí, decir. Totalmente. Sí, totalmente. Bien, Edu, pues eso que estábamos comentando antes de que te interrumpiese, te pido disculpas, ¿qué nos tocaba hablar? Pues nos tocaba hablar de versiones y ports que tenía el juego. Paso un poco por encima de la de Nintendo, ya hablaremos más tarde porque claro, es la más importante, sin evidentemente duda. Evidentemente es otro juego, no es un port. Los ports, pues bueno, tuvimos los de ordenador, de ordenadores de sobremesa. Llevados por US Gold en su gran mayoría, si no todos, ¿verdad? Sí, supongo, no me mire de hecho, porque no lo sé. Incluso pero... hay una secuela apócrifa de, sí, de Strider hecha por US Gold. Strider 2, por Team 17. ¿Era Team 17, Cristian? Sí. Me has dejado loco ahora mismo. Me parece que sí. No, qué interesante, ver, no tenía ni idea. No soy muy fan de Amiga, pero si mal no recuerdo, me parece que era Team 17. Pues eso es muy interesante, si lo confirmamos, es muy guay. Pues eso. Pero el juego se ve que no estaba a la altura, ni mucho menos. Está el Strider 2 de US Gold en Mega Drive y la verdad es que es bastante bastante lamentable. Sí. De hecho, en el Strider 2 de Mega Drive incluso creo que dicen que puede ser mejor que el de Amiga. Ajá. Por el hecho de que, claro, ya cogían la base de lo que ya había programado Sega antes. Mm. Entonces, pues lo podían hacer mejor de lo que era. Pero claro, se quedaba igual. Un juego que no llegaba a nada, que el Strider no parecía el Strider, a pesar de que estaba el sprite era el mismo, iba de blanco. Sí. Lanzaba estrellas ninjas. Lanzaba estrellas ninjas, sí. Incluso podría decir que podía ser Gien, ¿no? Si te lo paras a pensar, ¿no? Uh-huh. Blanco y tirando estrellas ninjas, en comparación él tiraba una especie de boomerang que volvía, ¿no? Uh-huh. Pero no, el juego es un despropósito. Y además la historia. Salva a tu novia, Strider. Joder, macho. Que salva a tu novia. He vuelto para matar a tu novia. Qué cosas más random, tío. Después, pues eso, teníamos la versión de ordenador por US Gold. Pues, ¿qué vamos a decir más, no? Que se haya dicho de US Gold en conversiones a ordenador, ¿no? Uh-huh. Es que huelen chunguísimo. Muy tío. Chungas, la música creo que no está a la altura. No, ¿crees? No está a la altura, se tío. Se repiten canciones, se repiten cosas, es mal programado, injugable casi. estilo. Bueno, mucha gente lo disfrutó, evidentemente, pero sí, desde luego pero que, a ver, seamos francos. No se acercaba al producto original. No. Es que, para empezar, que es apócrifo. Quiero decir que no contaron, a pesar de que contaba con la gente de Capcom USA, quiero decir que tenían la bendición para sacar este juego por parte de Capcom USA, la realidad es que no había nadie del desarrollo original del juego, entonces es normal que no saliese bien este título, es lógico. Pues sí. Estamos hablando del año 1990, además. Sí. ¿Sabes? Y salió para muchas plataformas, ya no solo ordenadores, sino además máquinas como Master System o Mega Drive. Hablando de Mega Drive, qué pedazo de port. Ahí sí que vemos un port bueno, que es el de Mega Drive. Si mal no recuerdo, estaba reprogramado por Sega. Estaba reprogramado por Sega, sí, como pasó también con Ghouls and Ghosts. Y ahí se nota un poco la calidad, ¿no?, de Sega en transportar ese port. Un port bueno, un port decente. La verdad es que poco más que decir de ese port. Es un acercamiento bastante bueno al arcade. Muy bueno, de hecho, con algún problema, puesto que no estamos hablando de una CPS-1. Pero realmente se deja disfrutar y se deja jugar muy bien. Sí, sí. Apartado técnico estupendo, el apartado sonoro realmente excelente, a pesar de también tener un chip como el de Mega Drive comparado con el de CPS-1, pero ya os digo que es un juego muy a tener en cuenta y es sin duda un gran port de arcade portado un juego de una consola de 16 bits, ya querrían muchas. Sí, sí, y además muy parecido por las rutinas, que son muy, muy, muy parecidas a la recreativa, y por el hecho de que, salvando las calidades de gráficos y sonido, lo único que cambia este juego es el final. Es exactamente lo único que cambia. Bueno, Cristian, y creo que estás deseando comentar la anécdota de Strider de Mega Drive, ¿no? ¡Hombre, Tony! ¿Qué te contaron por ahí? Cuente usted, ¿qué pasa con esta portada? ¿Esta portada? ¿A quién se parece esta portada? Bueno, la cara de esta portada. La cara no sé, pero la cabeza es mi cabeza, tío. O sea, el pedazo de cabolo que me lleva el colega. Te está llamando cabezón, tío. No, pero mira la cabeza, Edu. Ya, sí. Lo sabes, es mi cabeza. Pero es que además tiene hasta el mismo rostro y todo. Es un aire, pero no sé. Te ponen las mallas azules y ya, y te No, pero ahora vamos a hablar en serio de la portada, dejando de lado que me parezca horriblemente, y puedes, sí, lo acepto, es verdad, me doy un aire. ¿Por qué un gordo? Quiero decir, es que estamos viendo las dos portadas, la japonesa y la occidental. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? O sea, estamos hablando de un tipo que está pasado de kilos, porque lo está, en portada del Strider de la versión occidental. Pero es que encima tiene una espada, Edu, que no es una Cypher ni es nada, es un cuchillo. Un cuchillo. Es que es cutrísimo. Quiero decir, es que no, este juego no vendía, por la portada no vendía. ¿A quién le vendes esto? Y además, ¿quién les persigue? ¿Quién les persigue? Yo qué sé, le están persiguiendo ahí gente random. Mutantes. Mutantes random, que están tope de mal hechos. Yo supongo que son enemigos del juego, quiero decir, porque este parece el Boba Fett este que teníamos. Sí, el Solo. Exacto, tenemos también el luchador de Wrestling. Y macho, que no, tío, que esto está mal hecho, tío. Yo lo que no la veo ahora. Está feliz el tío pegando la espada. Sí, está como muy feliz. Sí, claro, no sé por qué tienen que salir todos felices. Yo no acabo de entender eso. Sí, sí, eso, pero luego comparas con la portada que tenía el Ghouls and Ghosts y flipas, tío. Flipas. Y con la misma portada de Strider japonés. Sí, hombre, la de Strider japonés es que es un ninja, mola, tío. Mola. Pero esto es ridículo. Solo voy a decir una cosa: el tío que hizo la portada no es el mismo que hizo el logo. No, eso estoy convencido. Porque mira la espada. Tío. La espada es un Tom Faki y ahí no, es una espada normal y corriente de He-Man. Es una espada normal y corriente de He-Man. Ojo al concepto. Sí, pero yo la veo más pequeña. Bueno, sí, sí, mucho más. Bueno, no entremos más en esto, sí, pero ya os digo, la portada es ridícula y soy yo. Antes de hablar de las conversiones, se nos ha pasado una cosa que es bastante importante, que son los ítems. Ah, hombre, sí, sí, he intentado meterlo, pero se me ha olvidado insistir. Vale, los ítems, pues fácil, tenemos el kanji de He, ¿vale? Bueno, representa que nosotros tenemos tres barras de golpes. Si nos dan tres golpes, morimos, ¿vale? La barra, el kanji de He, ¿vale? Recuperas una barra de vida, una porción. Ryu, que aumentas una barra, ¿vale? O sea, de 3 sí, pasas a 4. A 4. Y Hiryu, ¿vale? Que recuperas toda la vida. Curioso el juego de nombres, sí, ¿sabes? Sí. O sea, He recuperas una, Ryu recuperas, te da un trozo más, y Hiryu, que son los dos kanji juntos, recuperas todo. La Cypher, ¿vale? Que es aumentas el rango de la espada. De la espada, pero no veas. En realidad durante un tiempo. Sí. No sé si son 100 sablazos. Ahí está, más que un tiempo son las veces que le pegas a la espada. Sí, tienes sí. un 100 mínimo. Te debo reconocer que no sabía eso, porque como siempre me matan antes de dar 100 sablazos, pues no me había percatado. No, puedes incluso almacenarlos. ¿Ah, sí? Bueno, no puedes almacenarlos. Pero puedes pasar de pantalla. y sigues teniendo la Cypher si no la has gastado. Ajá. Claro, vas guardando más golpes. Básicamente vas guardando golpes. Más que almacenándolos, guardándolos. Pues tenemos también la invencibilidad típica, pues subir de que nos den una vida más. Y las options, que hay tres diferentes, ¿no? Sí. Que los que hayamos jugado a Marvel vs. Capcom ya las hubiéramos visto también. ¿Vale? Que son el robotito que lanza bolas y nos puede ayudar. La pantera y el águila. Sí, el águila. Y la que no mola, la pantera robótica. Es que todos los animales robóticos molan. Sí. Que es un concepto. Sí. Animal robótico. Y el Strider, que en el Marvel vs. Capcom tiene un fontero. Porque sí, sí. Te lanza un zoo robótico. ¿Sabes? O sea, flipa. Bueno, aquí también está un poco la estrategia del juego, ¿no? El hecho de que dos robots equivalen a una pantera. Y el hecho de... Sí, esto es una locura. Atención. Cada bloque... a ver. Por decirlo de una manera. Cada vida es de color verde. Correcto. Pero cuando pillas un option es de color rojo. Puedes ir juntando... Ir dejándote pegar hostias para hacer que los dos rojos estén en medio. Y cuando te den un toque sigas teniendo el option. Que es una cosa maravillosa. Y tener la ayuda de dos cacharros que van volando... O de la pantera, que se dedica a dar vueltas por ahí a mear, porque no hace otra cosa. Yo la pantera nunca la he entendido, ¿eh? Cuando pega el boca lo pega, pero cuando no, sí, está dando vueltas. Y es un concepto que también, no sé, juega un poco al hecho de saber almacenar dónde quieres los options. Pues aparte de estas tres options, ¿no? Que hemos dicho el robot, la pantera y el águila. Sí. También tenemos el ítem del panda. ¿El ítem del panda? A ver, expliquen esto, por favor. Sí, porque yo no lo acabo de... Esto es en la fortaleza del Balrog. Ajá. Hay un momento en el que tiras todo para un lado, un sitio donde nunca vas a ir, porque es que nunca vas a ir, y además está lleno de artillería, de explosivos. Sí. Y en uno, digamos en lo que es en el frontal de la nave, al tope, hay un panda dando vueltas que lo liberas. Uh-huh. Y ya está. Ajá. Un pandita chiquitito. Sí. No sé, es una cosa muy extraña, incluso me parece que ya han llegado a preguntar a veces a Don Isuke, y él ha dicho que era una coña y que alguien la puso y no se ha quitado. Ajá, no estupendo. Sé. Bueno, es una broma, como cualquier otra. No sé okay. Si a Isuke o al Fujiwara. Al Fujiwara, me parece que fue. Ajá. Pues bueno, pues seguimos con las conversiones y ports. Pues X68000. Sí. Dicen que es la más perfecta, como siempre. Como suele ser habitual. Como suele ser habitual, que la música está muy bien, que el juego es casi perfecto. A lo mejor tiene algún cambio de rutina o alguna tontería, pero que por lo demás el juego es totalmente perfecto. Hmm. En ese caso, PC Engine CD. ¿Sí? Un juego que sinceramente se me hace muy extraño. Se me hace muy extraño. Se nota que lo hicieron un poco con prisas por el tema de que iba a salir para una versión de la consola que no llegó a salir, que fue la Super... La TurboGrafx 16, la PC Engine... Bueno, sí, una de las PC Engines. Efectivamente. Y entonces, acabó saliendo PC Engine CD, en la cual ganaba algunas cosas, evidentemente, pero perdía otras. Sí. La calidad de color pierde, los sprites son más pequeños, porque se tiene que ajustar a la pantalla la calidad de esa PC Engine CD... ganabas la música en calidad CD, evidentemente, pero perdías también el hecho del doblaje, porque a pesar de que había escenas de vídeo dobladas y tal, estaba todo el juego en japonés. Uh-huh. O sea, pierdes el multilenguaje que tenía antes Strider. Ya, y eso pues es un problema hasta cierto punto, ¿no? Porque no pasa nada, pero... No, pero molaba, tío. Era una grandeza del Strider, ¿no? Que tenías que hablaban en varios idiomas, hablabas varias cosas y aquí evidentemente lo pierdes. Sí, ganas otras cosillas, por ejemplo, a la hora de luchar también, cuando llegamos a un enemigo tendremos una especie de conversación. Uh-huh. Las escenas cambian un poco, la intro es diferente, por ejemplo, uh-huh. Explica más historias de la organización, aunque sea un poco inventada por su parte. El juego no estaba mal, pero no es la gran cosa. No. Tampoco, no es una buena versión tampoco. No, la única cosa que tal vez sea lo que más busca la gente es la pantalla secreta, bueno, la pantalla especial. Tiene una pantalla especial que, si mal no me equivoco, es entre la primera y la segunda, ¿puede ser? Sí. Que es una especie de desierto militar. Esta pantalla en realidad la puedes dar a elegir tú, si quieres hacerla la haces y si no, no. En el menú te dice, ¿quieres esta el stage extra, sí o no? Uh-huh. Pues la haces si quieres y si no, no. La pantalla está bien, tienen dos bosses, etcétera. Tiene un momento bastante raro, que sí. Es el momento en el que el tío empieza a dar vueltas y transforma en una cucaracha. Efectivamente. Es maravilloso. Bueno, Tú te pones a dar vueltas sobre ti mismo y tendrás forma de cucaracha. Efectivamente, y como curiosidad de este juego, ¿no? El seiyuu de Strider, ¿no? Es el Kaneto Shosawa, que para que no lo sepa, pues Balrog y Vega en Street Fighter 2 V. ¡Anda! Zato en Guilty Gear, Kairi en Street Fighter EX, Hyo en Rival School. ¡Hostia! Rei en la peli de Hokuto no Ken. O sea que es muy famoso. Es famosillo, sí, sí. Wow. Bueno, decir que la versión esta estaba hecha por, si mal no me acuerdo, por Nick Avenue. Sí. Para variar, porque eran cosas de TurboGrafx. Y no sé qué más. No, una gran versión. No es una gran versión, la verdad. Bueno, pues quizás sea hora de empezar a hablar bueno, de la de NES. Espera, que nos olvidamos de la de PSX que venía con el juego con Strider 2. Sí, en PAL. En PAL, porque en América, si mal no recuerdo, hubo un problemilla con distribuciones o algo así, y no llegaron a salir o alguna movida. Yo decía más bien la versión japonesa que te las vendían por separado. Efectivamente, los Capcom Classics. Los Capcom Classics, con una portada muy chula, sobre todo la del 1, que salía Hiryu atravesando el Ouroboros, muy guapa, no sé, lo que más me acuerdo. Y la verdad es que es una versión guapísima, la de Play, muy bien hecha. No es un arcade, un pixel perfect, ¿no? Como se le llama. Uh-huh. No llega a ser... Bueno, lo es a nivel gráfico, pero hay rutinas diferentes. Si estás acostumbrado a jugar al Strider, encuentras que hay personajes, hay enemigos que salen por otros lados, hay cosas muy raras, pero la verdad es que está muy bien hecha y una banda sonora muy guapa. ¿No? Sí, remezclada también. Remezclada, porque no era entera, no era la banda sonora entera del primer Strider. Ya no hacía esos cambios como los hacía en la versión normal, sino que te ponían la misma melodía para toda la pantalla. Pero bueno, pero estaba muy bien llevada a cabo y además como extras tenías una especie de... Si te lo pasabas, te daban unos bonus para cambiarle los colores al personaje. Le podías cambiar el traje, le podías poner más vidas, le podías hacer que el cipher siempre fuera largo, que fuera automático... Y además, como cosa extra, si te comprabas el juego y te lo pasabas, desbloqueabas una misión nueva en el Strider 2. Efectivamente. La misión 0. Que era una misión más que, bueno, típica del Strider 2. Efectivamente. Pues ahora sí que pasamos al de NES, que bueno, es un juego diferente, como ya hemos dicho. En este caso se basa más ya en el manga. Y quizá es un plataforma un poco más convencional en el estilo de NES, es decir, no nos podemos colgar tanto de las paredes, no podemos hacer varias cosillas que podíamos hacer en el de arcade, pero igualmente tiene cosas bastante interesantes, como es el hecho que utiliza bastante el sistema de exploración, ¿no? En que podemos volver para atrás cuando queramos o que necesitamos volver atrás para conseguir algún ítem. Uh-huh. Utiliza varios sistemas de exploración y la historia pues es esto, más enfocada al manga. Es decir, que este juego no salió en Japón, solo se quedó en Estados Unidos, no llegó a tierras japonesas, no sé por qué. Y pues no está mal, pero también se me hace un poco complicado a la hora de llevar este juego, la verdad. No entiendo muchas características, muchas cosillas que tiene el juego, algún que otro bug tonto también. No sé, me parece un juego que estuvo bien, que está intentado bien, ser bien programado, pero le falló algo segurísimo. No sé, yo lo que más recuerdo es este de darle para arriba y el señor Hiru levantaba la espada. Sí. Y podías matar a la gente por arriba y pincharle los huecillos. Ah, qué bien. Qué igual. Sí, pues eso, como decimos, la versión esta no llegó a Japón. Aquí también se pudo jugar en Game Boy Advance, si mal recuerdo, en un cartuchillo que venían juegos de NES, de Capcom, sí, con el Mighty Final Fight y Bionic Commando. Bionic Commando y es Strider. De hecho, además, Bionic Commando seguro que recordaréis que era distinta la versión de NES comparada con la de... Con la de arcade. Entonces, quizás dejando de lado el tema del manga y tal, de este Strider, sí que es cierto que es una manera de continuar con esa manera de hacer tradición. Videojuegos, ¿no? Exactamente. Pero es que, bueno, estamos hablando de la Nintendo, una consola que cogía todos los éxitos de arcade y hacía sus versiones. Exacto, y además se contaba, hay una particularidad interesante en lo que comentábamos antes sobre Bionic Commando de NES Arcade comparado con el Strider Arcade y NES, y es que el equipo es prácticamente el mismo, ¿no? Con gente como Fujiwara, como el propio Isuke y como la propia compositora, ¿sabes? Que es interesante ese apartado y es normal que se contase después con ellos también. En teoría, mucha gente dice que claro, que evidentemente no podían hacer el port directo a la NES porque es imposible, sí, y entonces tenían que buscar otra manera de desarrollarlo. y a lo mejor pues eso, una aventura más típica de plataformas con elementos de exploración, que sí que es verdad que tiene muchos elementos de exploración. Muchas veces tendremos que ir para atrás a coger algún ítem para poder seguir hacia adelante. Tenía muy buenas ideas este, lo que pasa es que yo creo que le faltaba un pelín de una segunda vuelta, una segunda pasada para encontrar pequeños problemas y pequeñas cosillas. Entiendo. Bueno, pues ese es el de NES. Si os parece bien, podemos continuar con esta historia de Isuke, ¿no? Que después de terminar con este Strider, pues el camino del creador, pues evidentemente continúa. Y yo creo que uno de los caminos más interesantes que tuvo fue el que siguió con Mitchell. Mitchell, la empresa del Super Punk, que seguro que conoceréis, que desarrolló básicamente entre mediados de los 90, tirando desde 1992 hasta el año 1996, títulos como Karate Tournament, seguro que os sonará, Christian, Edu, es este juego de lucha de Mitchell en el que parece como que están tomadas las imágenes digitalmente, pero creo que no lo están en realidad. Y viene a ser una especie de juego de lucha un tanto peculiar, para empezar porque en la época, estamos hablando de 1992, insisto, Karate Tournament no tenía quizás ese estilo de lucha de poderes especiales y poderes sobrenaturales dentro de lo que vendría a ser las artes marciales, y presentaba un juego de artes marciales más bien puro, ¿no? Más bien, más cercano a la realidad. Como el intento de SNK con Buriki One, por ejemplo. Pero quizás esto un poco más loco que Buriki igual incluso. Que es otro clon del International Karate. O del Karate Champ. Sería irse muy lejos, ¿no? Quizás con vamos a decir que con la mecánica del año 1992, con una mecánica similar, y digo similar, ¿eh? No digo que sea clavada ni mucho menos, similar a la que conocíamos en ese momento, con referentes como Street Fighter, como Fatal Fury o Mortal Kombat, llevar ese Exploding Fist, ¿vale? Pero no tenía nada que ver, evidentemente, en el control de Exploding Fist o Karate Champ, que era, ya sabéis que era muy distinto, de hecho que lo controlábamos con dos sticks, nada que ver, pero sí que es cierto que en ese estilo de karate más tradicional sí que tenía que ver. Vale, ahora me he explicado. Y luego teníamos otro que era Lady Killer, que no recordaba, cuando he visto el nombre no recordaba cuál era, pero cuando lo he visto sí que he recordado qué era. Y es ese título que creo, yo aquí jamás lo vi, ¿vale? Yo este juego lo conocí gracias a cuando empecé a hacer el libro de videojuegos ese que estoy escribiendo, que llevo años escribiendo. Y me tocó hablar de Super Punk, tuve que mirar sobre los juegos de Mitchell y estaba este Lady Killer, que es una especie de, ¿cómo diría? Un juego de puzzle que llevamos a un buzo, ¿vale? Y tenemos que intentar abrir distintos cuadrados para descubrir señoras que están en estos cuadrados, ¿vale? Vendría a ser un poco como el concepto de Girls Panic, pero llevado a un buzo, ¿vale? Es un juego muy extraño y muy difícil de explicar. Pero si conseguimos pasar distintos niveles, veremos a las chicas en pechos, en tetas. Así que ese era uno de los grandes asuntos del juego. Maravilloso. ¿Vale? Y conseguíamos distintos ítems y distintas circunstancias que nos hacían más fácil la tarea de ver a las señoras en desnudas. Pero bueno, digamos que era un juego picantón de la época. Luego tenemos el que muchos consideran como la secuela espiritual de Strider, y que tienen motivos para pensarlo. Estamos hablando de Cannon Dancer, estamos hablando de Osman. Espectacular, a mí me parece un juego realmente espectacular por muchos motivos. Para empezar, por lo que vendría a ser el título, lo espectacular que es en su animación, lo que vendría a ser su desarrollo, lo que vendría a ser su puesta en escena, que recuerda inevitablemente a lo que vimos en Strider. Sí, muchos movimientos, de hecho nos recuerdan mucho el hecho de ir andando y dando golpes, colgarte de las paredes, colgarte de deslizarte, es que cualquier cosa tiene muchas similitudes a Strider. De hecho, no, creo que lo he leído por ahí, que dijo que era como una parodia a Strider. Sí, eso lo he leído yo en una entrevista a Isuke, que comentaba que Osman era una especie de autoparodia, ¿vale? Pero claro, yo tampoco tengo muy claro eso, porque parodia no es la palabra. Yo creo, no sé si parece, es una mala traducción o qué. Parece más bien un homenaje, ¿no? Sí. En todo caso. De hecho, hay un artículo sumamente interesante en Retro Gamer, la tercera creo que fue, la que salió aquí en España, en la que hacen un súper trabajo interesantísimo sobre Strider y hablan con el propio Isuke. Lo que pasa es que no he querido usar esa revista como referencia para el programa de hoy, pero no he encontrado la revista en casa. No tenía ni puñetera idea dónde estaba. y no hemos podido usar esa referencia, pero bueno, algunos datos que sí recordaba los hemos comentado aquí y os recomiendo que le echéis un vistazo para saber más cosas. Por ejemplo, lo de la relación Fujiwara y Suke la explica realmente estupenda, ¿no? Porque ya sabéis que Fujiwara, mucha gente opina que siendo un grandísimo profesional, siendo un grandísimo realizador de videojuegos, también mucha gente opina que era una especie de ogro, ¿no? A la hora de hablar con él, a la hora de tratar a los distintos trabajadores de Capcom, ¿no? De hecho, el propio Shinji Mikami siempre lo ha considerado como su maestro, pero siempre lo ha considerado como un maestro de esos malos, ¿no? De ser una persona severa y tal. Y es interesante Retro Gamer porque comenta un poco sobre esa relación, ¿no? Y es muy, muy guay. Y además, todo el desarrollo, todo el proceso para crear el proyecto transmedia de este Strider NES, arcade y manga, está súper bien explicado ahí. Así que yo recomendaría que le echases un vistazo para disfrutar más, ¿no?, de lo que vendría a ser de esta historia de Strider y ver más cosas que quizás hoy se nos han pasado, pero bueno, que ahí las tenéis y que le echéis un vistazo. Sí, sí. Como nota anecdótica de Osman, decir que fue uno de los arcades que más tardaron en ser emulados por el MAME. ¿Ah, sí? Sí, por algún concepto que no entiendo. Habría, bueno, ya eran, sabes, pocas placas, tendría algún sistema de protección de estos de que le meten dos cables y explota. Sí, eso te iba a decir, que ya sabes que a veces pasa eso, que en la emulación hay placas que no te entran y no te entran. O un chip gráfico que no se esperaban. Sí, el juego de Jackie Chan, por ejemplo, tuvo muchos problemas. O cualquier juego de Galco. Exacto. Pero Galco, los españoles estamos hablando, ¿no? Hay otros. No, ya es que estaba pensando yo en otra empresa, pensando en Caneco, joder. Galco, sí, que de hecho han sido ellos mismos los que han dado los instrumentos para que emulen sus juegos. Una historia que no veas. Sí. Maravilloso. Sí. No, es que has dicho Galco y estaba pensando en Caneco, que además... No, porque Caneco también ha tenido problemas. Caneco, de hecho, son los que decía de Jackie Chan, ¿sabes? Que ha dado la casualidad. Y de hecho, Caneco, vengo con el lío porque el otro día estuve probando un juego de rally que se parece mucho a esto de las Mil Miglia y evidentemente me llevo la cabeza loca con Caneco últimamente. Sí, te pido disculpas. Pues eso. Se te ven los sudores. Pues sí. Pues más de este Osman, ¿no? Que es esa, ¿no? Que para mí, pues eso es un homenaje o un intento de llevar otra vez a Strider de otra manera, evidentemente, con otros personajes y tal, pero casi la misma mecánica. Sí. Y muy, muy interesante. Sí, bueno, es decir que también chupa un poco del Ninja Spirit, pero bueno, ¿no? Hombre, por supuesto, es que algo bebe, ¿sabes? Algo bebe. Y además, lo que más me gusta es eso, ¿no? Lo que vendría a ser la animación, las pedazos de explosiones. Sí, las animaciones son increíbles. Sí, es un espectáculo para un juego de mediados de los 90. Muy, muy espectacular y yo creo que mucha gente se alegró, aunque parece ser que no fue precisamente un grandísimo éxito, ¿eh? Y al final fue muy difícil de jugar y, como bien dice Cristian, el tema de la emulación tardó. Y creo que ha sido realmente un juego muy desapercibido, ha pasado desapercibido durante muchos años. Y eso es un problema, claro. Sí, más juegos así de gran parecido a Strider sería ese Moon Driver, ¿no? Que salió en Xbox Live y PlayStation Network. Ajá. Ese me vais a tener que hablar vosotros, ¿eh? Porque yo me he enterado. Básicamente es eso, ¿no? Un Strider con personajes Visionen, por así decirlo, típico de Square Enix. Sí. Y pues eso, con cuatro players, multijugador y con unas mecánicas muy, muy, muy parecidas a Strider. Sí, pero la verdad es que es un juego que, como bien dices, es multijugador a niveles de que, digamos, es el típico juego donde tienes que ir aumentando la habilidad del personaje, los niveles, tienes que ir consiguiendo magias donde no sabes dónde están y te tienes que ayudar de tres personajes que muchas veces en el live no están, porque están jugando al Jazz of War. Por decirlo de alguna manera. Claro, es que el problema de estos juegos multijugador es que, como si el éxito del juego pues radica en una semana, es que la semana siguiente va a ser muy difícil de poder llevar a cabo o pasarte el juego tranquilamente. Sí, sí. Como ya le pasó también al Castlevania Armory of Despair, etcétera. Sí. Pero la verdad es que con este juego se apostó bastante por el hecho de un multijugador rollo Strider y me parece que se llegó a tanto a apostar de que es el director del juego, el coño, no estamos diciendo todo el día, todo el rato, ¿Isuke? Y ahora el Isuke llega a salir en, entonces, ¿sabes? Estas conferencias que a veces hacen en el Xbox Live, te ponen el vídeo al principio de hola, soy Isuke y este es mi juego, quiero que juegues. Sí. Llegó a salir incluso. Oh. Y ya le hicieron una pequeña entrevista de qué le parecía el juego y que cómo para venderlo. Pero parece que no tuvo toda la cabida que tenía. Que el juego no está mal, ¿eh? El juego está bastante bien, pero pide mucho de experiencia, de ganar niveles, de llevar el personaje al máximo para que sea más fácil. Porque si no, al mínimo rayo, cualquier enemigo que acaba de aparecer, te mata de un golpe, de dos, una cosa muy rara. Ajá. Decir que también tiene magias, te puedes autocurar, puedes crear confusión a los enemigos, puedes hacer superataques que barren toda la pantalla. No está mal, oye, la verdad es que el juego está muy bien. Y además con cinco personajes a elegir, que quieras o no. Si quieras que no, eso es importante también. Y ya como último, ¿no? El Stranger 2 de verdad, de Capcom. Sí. Esa segunda parte. Un juego que, en serio, a mí me impresionó bastante la primera vez que lo vi, ¿no? Con ese juego entre sprites 2D y modelados de escenarios en 3D. Esas transparencias a la hora de pegar movimientos, que hay veces que el juego se vuelve loco de tanto color. Sí, la verdad, interesante. Después el aspecto de Strider, que es más parecido al de Marvel vs. Capcom. Sí, hombre, es él, de hecho. Y de hecho, pues más parecido al del manga, incluso, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es un juego que a mí me impresionó bastante. Quizá no llega a impresionarte tanto como impresionaba el primero a su momento, pero tiene cosas muy guays. El diseño de personajes es lo que digo. Solo, por ejemplo, aquí es muy diferente también, con esos aros de fuego rodeándole, uh-huh, etcétera, etcétera. A mí es un juego que me impactó bastante. Salió para arcade también. Yo este lo jugué en arcade, de hecho. Lo jugué en Zaragoza, que estaba en una recreativa cerca del Pilar, ¿sabes? Uh-huh. Y estuvo mucho tiempo. Esta recreativa cerró hace relativamente poco y estuvo este juego siempre puesto, con un Airgate, que hecho fue la única vez que lo vi en una placa arcade. Sí, sí. Y evidentemente tuvo su versión en PS2, que estaba bastante bien. PS1, que estaba bastante bien. Venía con Strider 1 en la versión PAL. Es un juego interesante, la verdad. Y además una maravilla, ver a Strider en Play 1, ver esa animación, ese Marvel vs. Capcom, bueno, ese personaje del Marvel vs. Capcom metido en un juego de saltos. Uh-huh. Es una maravilla, ¿no? Un Play subterritorio, 1, ¿sabes? Pero claro, como no lo sabíamos en su momento. Pero, pues... pero una consola que digamos que no podía hacer animación. Y que para los 2D es bastante mala, pues encontrarte con eso te sorprende. Con un personaje que es idéntico al del Marvel vs. Capcom, al juego de lucha, uh-huh, o sea, las animaciones, los saltos, todo. Me mola la pose de Stan, ¿sabes? Cuando está parado, ¿sabes? Que es como que está, guau, es espectacular. Es maravilloso. Y además todo el hecho, todo el elenco de enemigos, esos biomecánicos, ese zorro montado, bueno, ese lobo montado en un caballo. Es lo que te iba a decir, amigo Cristian, amigo Edu, que yo no hablaría mucho del juego, ¿eh? Porque este título en cualquier momento te entra aquí en el Club Vintage, sí, y nos quedamos aquí anchísimos, ¿sabes? Y no hay ningún problema. Yo solo digo que la pose del Strider Hien es impresionante también, con los brazos cruzados. ¡Buah! ¡Qué ninja! Espectacular. Esa bufanda. Sí, sí. Y bueno, y no sé si querréis comentar alguna cosita más de tanto de Isuke como de Strider, pero sí que podríamos acabar el programa con lo que vendría a ser el futuro de Strider, ¿no? Bueno, el futuro ya pasado. Sí. Y es que parece ser que hubo mucha intención por parte de Capcom Y de Green, de pasar la franquicia Strider a Green, ¿vale? La empresa desgraciadamente desaparecida, con oficinas aquí en Barcelona, de hecho, de que eso, hicieran un juego basado en Strider, resucitaran la franquicia Strider, y se llegó a ver incluso un teaser que veíamos en la nieve a un tipo vigilando y tal, y de golpe pues lo mataban, ¿no? Y parecía ser que eso iba a ser el proyecto Strider. Mm. No se supo nada, de hecho no hay prácticamente contenido en la red sobre Strider, y sí, quedó en nada porque Green, como bien sabréis, cerró, acabó cerrando tras muchos fracasos, entre ellos Bionic Commando, desgraciadamente. Y el proyecto Strider pues quedó en la nada, pero lo que sorprende, Edu, quizás... Lo que sorprende, Edu, quizás, y Cristian, es pensar que Strider es un personaje que en los cánones actuales del hack and slash podría encajar perfectísimamente. Hombre, y tanto. Y yo te tanto. Lo doy. Mira, buscas a Fujiwara o buscas a Isuke. Isuke ya no tanto, porque Isuke, bueno, es más freelance, está en todas partes, ¿no? Puedes incluso, ¿por qué no?, ficharlo para Platinum. Pero si buscas a Fujiwara, dáselo a Platinum. Hombre, imagínatelo. Después de ver... ¿sabes? Ya estuvo Fujiwara en Platinum haciendo Mad World, ¿sabes? ¿Por qué no le das Strider a Platinum? Después de ver cosillas en Metal Gear Rising, ajá, el hecho de cuando Raiden empieza a correr, sí, se va deslizando, eso lo podría hacer Strider, sí, sí, a la sí, vez que pega. Sí, sí, sí. Ahora que lo pienso, este es que, Rising... Tiene cosillas. Tiene cosillas de Strider, tiene sus bichos biomecánicos, tiene sus saltos ninja, tiene sus... Es maravilloso. Sí, sí. ¿Te lo has comprado, Cristian? No, me he jugado la demo hasta que me han llorado los ojos de sangre. Vale. No, yo espero jugarlo esta semana. O sea, yo espero que esté en Arcadia analizado en la semana que viene. Yo es que es eso, ¿no? Veo cosillas que digo, guau, es que cómo molaría ver a un Strider haciendo alguna cosilla de estas, porque podría hacerlas. Claro, pero es que es un personaje que pero artísticamente te llama mucho la atención. Claro. Llama muchísimo. Ahí quería llegar. No es un diseño de esos que digas, es que se ha quedado anticuado. No. Es que puede entrar. Puede entrar tranquilamente. Que lo que quiero decir es eso, que Strider es un personaje que se podría adaptar perfectamente, y si fueron con Bionic Commando y les salió lo que les salió, ¿sabes? Con el Super Joe y con lo que vendría a ser el no me sale el nombre, el del Marvel 3. El Spencer, por supuesto, perdón. Quiero decir, si conviertes a Spencer en eso, macho, puedes hacer Strider perfectísimamente. No, y aparte que Strider es un personaje muy querido, a pesar de que haya tenido dos juegos, por así decirlo, propios. Uh-huh. Tres con el de Nintendo, con el de NES, que ha tenido Strider 1, Strider 2, básicamente. Y después siempre ha sido recordado en muchas apariciones ya en Marvel vs. Capcom 2, Namco en vs. Capcom. En Namco por Capcom, en los juegos de cartas de SNK vs. Capcom. Sí. Ha tenido apariciones, que es un personaje querido. Y por algo será. Marvel vs. Capcom 3 lo querían. Sí, lo sí, querían sí. Como locos. Querían sí, ese sí. Personaje en ese juego y al final salió. Joder, sí salió. Espectacular, Yo creo que que podría tener una versión en algún ámbito, sobre uh-huh. todo en el hack and slash, ¿no? Que le pegaría, pero vamos, sí. Le pegaría. Ahora que hablamos, chicos, de Ultimate Marvel vs. Capcom 3, no veas el traje del segundo que le pusieron, que era el del Strider, el del juego. El de CPS. Qué guay. Bueno, pues con esto casi podemos acabar con Strider, deseando un pronto retorno del personaje, un milagro por parte de Capcom y viendo los juegos que vendrán durante las próximas semanas. Así que eso, esto ha sido Strider, espero que lo hayan disfrutado y recordarles que... ¡Qué maravilla de juego! Y cómo molan los dinosaurios metálicos. Vamos a ver qué juegos vienen las semanas que vienen. Las próximas semanas. Pues mientras esperamos que llegue el segundo capítulo de Shenmue, pues tendremos que adelantar con este Super Sidekicks, el fútbol como lo entendía SNK en los 90. Madre mía, les estoy comentando aquí a los mangurrianes estos que echemos unos vicios en casa, pero no se atreven porque saben que no tienen rival. ¿Cómo que no? O sea, no. Sé que vamos a perder. No vais a perder, pero humillantemente. Yo este vicio que me pego en Super Sidekicks es demasiado. Está muy enfermo. Estoy muy enfermo con este juego, lo aseguro que estoy muy enfermo. Y creo que disfrutaremos mucho con una visión que al fin y al cabo se echa mucho de menos en la actualidad. Quiero decir, esa visión del fútbol por parte de muchas empresas, y no por qué ser occidentales, ni mucho menos. Quiero decir, teníamos empresas como Taito, teníamos empresas como la propia SNK, luego en el caso occidental teníamos ya empezando una Electronic Arts con su FIFA, Konami, sí, con sus cosas, que no era occidental, evidentemente, pero luego teníamos la gente de Sensible, la gente del Kickoff, la gente... Era una época en que disfrutábamos de grandes juegos de fútbol, la sí, verdad. Por supuesto. Lo que decimos, ¿no? Que había una competencia bastante elevada para ser de ese género. Por supuesto. Así que la semana que viene tendremos eso, Super Sidekicks, y nos tocará hablar del futbito. Que no veas cómo está mi español, a pesar de que haya palmado con el Atlético de Madrid, pero no veas cómo estamos. Vamos a ver qué vendrá la semana que viene, que este no estaba anunciado. Es sorpresa. Veamos qué viene. We'll be right back. En fin, vosotros pedís, nosotros os damos. Ahí está. Y ese es Cadillacs and Dinosaurs, probablemente uno de los programas más demandados por parte de los amigos oyentes del Club Vintage, el Beat'em Up Universal de Capcom, probablemente una de las placas más repetidas en todos los salones recreativos y bares de España. ¿Ah? Y Cadillacs and Dinosaurs, chicos. Yo me pregunto, ¿vamos a hacer todo el catálogo de CPS1? A este paso sí. ¿No se lo merece? Sí, claro que se lo merece. Totalmente. Por supuesto. Pero llevamos unos cuantos ya, ¿eh? Ya, cómo mola. Ahí queda representado lo que es la placa, ¿eh? Sí, claro, es que estamos hablando de una placa maravillosa. Y porque no hemos entrado con la MVS como nos gustaría, pero el día que nos dé por entrar, no veas. ¿Sabe lo que os digo yo? ¿Qué nos dices tú, amigo Cristian? Esto del fútbol que habéis dicho antes, yo, esto es del fútbol. Atención. Esto del fútbol, de pegar unos vicios a este juego de fútbol tan majo, yo os digo de pegarnos unos vicios a esto es antes. Es que hay un problema con Cadillacs and Dinosaurs. Y es que todo el mundo quiere llevar al mismo personaje. Todo Mustafa. El mundo quiere llevar a Mustafa. ¿Qué coño es el que conduce? ¿Es el que más mola? Pues os enseñaré a hacer los golpes secretos que seguro que no sabéis hacer. Ya está, el fucker probablemente está, no está. Probablemente no lo sepa. O seguramente sí, sea una gilipollez y nos estemos riendo de esto. Seguro que no sabéis hacer los golpes secretos, porque no los hacía nadie. Bueno, ya veremos. Pues echaremos unos vicios, sí. Vale. Veamos qué vendrá dentro de 3 semanas. Y volvemos a PlayStation 1 para hablar de Synoxis, hablar de uno de los juegos de carreras más espectaculares que deparó el sistema de Sony, el sistema de 32 bits. Estamos hablando de Wipeout 2097, probablemente, insisto, uno de los juegos más espectaculares de carreras futurísticas que se han hecho jamás, incluso, ¿por qué no decirlo? Lo tendremos aquí en 3 semanitas, estará con nosotros Synoxis en 3 semanitas y creo, de hecho, que es la primera aparición de Synoxis en el programa, sí, ¿no? Sí. Craso error, vamos a arreglar ese problema ya con este título que es uno de los más espectaculares que salieron en la queridísima máquina de Sony. Nos vamos, amigos. Y nos vamos una semana más con este programa de Strider, que espero que les haya agradado, espero que lo hayan disfrutado y que si no lo conocían hayan descubierto uno de los títulos más magnos que se hizo en CPS1. Yo voy a hacer una pequeña reflexión, si me lo permitís, durante este final de programa. Y es que hay mucha gente que escucha el Club Vintage y no conoce los juegos que comentábamos en el programa. Y esto ha servido a veces para que amigos oyentes descubran estos títulos. Y eso juguéis está antes, muy bien. Juguéis antes. Nosotros avisamos 3 semanas antes de cada juego porque la intención es que vosotros conozcáis esos títulos. Entonces, no es una obligación. Quiero decir, si vosotros queréis acompañarnos, nos acompañáis. Y si no, pues no, y escuchéis el programa. Pero yo os voy a ser muy sincero. Escuchar el Club Vintage no vale la pena comparado con lo que es jugar a los juegos que estamos comentando aquí, ¿vale? Entonces, yo mi recomendación personal como jugador es que si no habéis jugado esos títulos, francamente, no os arriesguéis a escuchar un programa que os podría romper una experiencia. En algunos casos sí que es verdad que hemos explicado cosas que quizás os han ayudado a disfrutarla más, pero, por ejemplo, en el caso de Shenmue, o Final Fantasy VII, o Metal Gear Solid, o Resident Evil 2, no vale la pena, creo que no vale la pena escuchar X horas de radio, que sí, que está muy bien que os entretengáis con ellos, y nosotros evidentemente lo agradecemos, pero que os perdáis un título de semejante magnitud por escuchar un programa de radio, yo no lo haría, chicos. Es una opinión personal y una recomendación que os hago, y vosotros pues haced lo que queráis, que me parece genial que escuchéis un programa, faltaría más, pero no vale la pena romperse Shenmue por escuchar un programa de radio, eso tenedlo muy claro. Sí. Así que lo dicho, con esa recomendación así que nos podemos ir por el programa de hoy, que no sé que si estaréis de acuerdo conmigo, chicos, pero... Evidentemente, ¿no? Hay géneros y géneros, claro. Y hay muchos géneros, pues, que no molan que te, por escuchar un programa de radio, te destripen cosas, porque Shenmue basa mucho en su historia, Resident Evil... Claro. Otra cosa es que, mira, pues hablemos de un plataforma... Sí, eso no te va a joder nada. Que no te va a joder nada, porque la experiencia se basa en otras cosas. Pero en juegos que se basan en la historia, pues, si queréis, no lo... No busquéis esa manera. La verdad es que hay otras cosas para hacerlo. Pues sí, la verdad es que sí. Que no vale la pena spoilearse así a lo loco. No, por supuesto que no. Nada. Bueno, pues lo dicho, amigos, que nos vamos. Amigo Edu, muchas gracias. Muy por buenas una semana noches más y de sabiduría. Si podéis disfrutar de Strider, que es un juegaco. Amigo Cristian Sevilla. Buenas noches a todos. Me voy con El secreto de las Amazonas, que parece una película porno, pero bueno. Bueno, si sales tú será gracioso verla. Sí. Bueno. Y me voy con el detalle del pobre Strider Hero, que a vez de tener focos reflectantes y luces para adelante, tiene una puta lámpara para ir en el ala delta. Sí. Es una lámpara, una lámpara de estas de toda la vida, de aceite. Como muy japonés todo. Sí. Vamos a llamarlo así. Sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que también se despide, recordándolo de siempre, que disfruten mucho de los videojuegos, del futuro, del presente y del pasado, ya que sin ellos, evidentemente, no estaríamos hoy hablando de un pasado tan magno. Así que lo dicho, amigos, amigas, nos vemos en el Retro Madrid. Venid a vernos, que nos lo vamos a pasar muy bien. No solo por nosotros, sino por todo lo que es el Retro Madrid. Va a ser estupendo. Y de hecho, si os quedasteis sin algún DVD del Club Vintage, del crowdfunding, no dudéis en acudir a retromadrid.es, si no me equivoco. En todo caso, buscando en Google Retro Madrid y accedéis a la página, porque hemos cedido algunos DVDs que nos sobraron del crowdfunding para ayudar a subvencionar a Retro Madrid, a ayudar con nuestro granito de ADN a la feria. Así que si queréis comprar el DVD, tenéis unidades limitadas en retromadrid.com, si no me equivoco, en los que podéis comprar por 15 euros esos DVDs. Y estáis ayudando directamente a Retro Madrid. Eso es una muy buena cosa. Sí, sí, porque es una feria que lleva muchos años. Exactamente. Ya, sabes que ya vale más que pena. Ayudarnos a nosotros, les ayudáis a ellos, y a nosotros ha sido un auténtico placer donar esos DVDs a los amigos de Retro Madrid para echar un cable, ¿no? Evidentemente, porque muchos amigos han ayudado también, entre ellos nuestro queridísimo amigo Jaume Esteva, con sus 8 quilates, que ha donado también unos pocos libros para que se subvencione un poquito eso y poner nuestro granito de arena, al fin y al cabo. Sí. Así que eso, amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en una semana aquí en el Club Vintage. Adiós y gracias. Adiós.